Quédate en Aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos Aquí Entre Nos, un programa pensado en la escuela sabática. Para muchos, la lección de esta semana va a parecer un tanto técnica. Sin embargo, el pueblo de Dios se debe caracterizar por su dominio de este tema, ya que si somos el remanente que va a proclamar a toda nación, tribu, lengua y pueblo el Evangelio eterno, pues debemos manejar todo lo que incumbe al entendimiento del libro donde está ese Evangelio. ¿Estás listo para excavar en el diamantino terreno de las palabras de la Escritura? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Estar pendiente del crecimiento espiritual de los tuyos es algo espléndido. Conversar sobre la lección y compartir de ella con otros durante una sesión remota de la escuela sabática o en familia debiera ser una de nuestras prioridades. Así que asegúrate que el sábado el repaso no se pase por alto. Permíteme compartir lo que uno de nuestros suscriptores está haciendo. Hola, amigos y hermanos de Entre Nos, Dios les bendiga. Quiero saludarlos y aprovechar para felicitar al pastor Julio César Labrador por esta herramienta fundamental de Entre Nos. Es un programa pensando en los maestros y alumnos de Escuela Sabática. Soy maestro de Escuela Sabática, mi nombre es Leivis Camacaro. Les hablo desde Saravena, departamento de Arauca, en Colombia. Y les cuento que hemos implementado una estrategia para trabajar con la clase sin abandonarlos en esta época cuando estamos en casa a causa de la pandemia del coronavirus. ¿Qué hemos hecho? Creamos un grupo de WhatsApp con todos los que integran la clase y yo les grabo un video, lo envío al grupo e interactuamos con preguntas y comentarios por medio de audios y mensajes escritos. ¿Por qué razón? Todos no cuentan con una aplicación o la tecnología como el Zoom, otros no tienen un buen internet, entonces lo hacemos de esta manera práctica y ellos pueden disfrutar de su maestro en su casa. Les recomiendo y animo que apliquen una estrategia similar o diferente, pero no pierdan el contacto con sus hermanos de la clase y juntos congregarnos con cada quien en su casita. Así que me despido desde Saravena. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Chao. Primer segmento. Motiva. Un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Cuando una persona toma la Biblia y lee de ella, pocas veces reflexiona en el proceso que ocurrió para que un libro que duró 1500 años en escribirse y lo tenemos desde hace cerca de 2000, llegue a nuestras manos. Cada Biblia es tanto un milagro como una demostración de que Dios existe. ¿Crees que te sería útil saber algo del significado original de las palabras bíblicas que ahora están disponibles en el idioma que tú dominas? Pues en este repaso intentaremos ayudarte con eso. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Partiendo de lo que la lección nos enseña esta semana, he querido compartir con ustedes tres puntos que nos pueden servir de base para resaltar lo más significativo de la lección y añadir algunos cuantos datos importantes. Comencemos hablando de los idiomas. En términos generales, se puede afirmar que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo con algunas porciones en arameo. El primer lugar en donde encontramos arameo es en Génesis, capítulo 31, versículo 47. Allí está la expresión Hegar Saaduta, que también es Galaad en hebreo y que significan ambas expresiones montículo del testimonio. Pero en el libro de Esdras, el capítulo 4, versículo 8, hasta el capítulo 6, versículo 18, y después en el capítulo 7, desde el versículo 12 hasta el 26, aparecen dos grandes bloques arameos. Lo que ahí está básicamente son cartas, correspondencia oficial entre líderes políticos de Palestina y el gobierno persa. La tercera parte en donde encontramos arameo en la Biblia es en Jeremías capítulo 10 versículo 11, un versículo aislado escrito en ese idioma. El último gran bloque escrito en arameo está en Daniel, capítulo 2, desde el versículo 4 en la segunda parte hasta el capítulo 7, versículo 28. Este es un enorme bloque y probablemente el más extenso de toda la Biblia escrito en arameo. La descripción bíblica en arameo comienza con la respuesta de los sabios de Babilonia al sueño de Nabucodonosor y se extiende hasta la visión de las cuatro bestias que suben del mar y el tribunal celestial. Después de esa visión, el libro ya no presenta a Babilonia como protagonista profética e intencionalmente el autor deja de usar arameo para resaltar ese hecho. Pero pasemos al Nuevo Testamento. Este fue escrito en griego con muchas expresiones aquí y allá, hebreas y arameas, que en la mayoría de los casos son traducidas. Como por ejemplo Mateo 1:23, en donde se nos habla de Emmanuel y se traduce la expresión como Dios con nosotros. Por su parte, Juan capítulo 1, versículo 30, traduce la expresión hebrea Rabí como maestro. Y en Hechos capítulo 9, versículo 36, el nombre Tabita se pasa al griego Dorcas, que en español traducen Gacela. Después del exilio babilónico, los judíos adoptaron el arameo como su lengua en lugar del hebreo. Como dato importante, quiero compartirte que se cree que nuestro Señor Jesucristo hablaba arameo. Esto se deduce de que hay expresiones, principalmente en el Evangelio de Marcos, que están en ese idioma. Por ejemplo, Talita Kumi, Efata, Eloí, Eloí, Lama, Sabactani. Todas estas son expresiones arameas que, según Marcos, el Señor las dijo en ese idioma. Ahora quiero compartir contigo algunas curiosidades, como por ejemplo, que el hebreo del Antiguo Testamento es completamente consonántico. Es decir, hay absoluta ausencia de vocales y el sonido de ellas era puesto por los lectores de acuerdo con el contexto. Además, este idioma tampoco tiene signos de puntuación. El hebreo bíblico tiene 22 letras, pero 28 sonidos consonánticos, ya que algunas letras tienen doble pronunciación. Otro aspecto relevante, que ya lo he dicho en ocasiones anteriores, es que cuando una palabra o expresión se repite en el idioma hebreo o arameo, esto es señal de énfasis, como nosotros hacemos cuando subrayamos o resaltamos una palabra o una frase que está escrita. Por otro lado, el griego del Nuevo Testamento, también llamado koiné, se caracteriza por escribirse sin separaciones entre una palabra y otra, es decir, no hay espacios entre una palabra y otra. Tampoco tenía signos de puntuación y no diferenciaba entre las mayúsculas y las minúsculas. Aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la mentalidad de sus escritores era hebrea. Por lo tanto, incluyeron en ese idioma algunas palabras propias del suyo, como por ejemplo Abba, que significa padre, o Pascua, que es su fiesta principal. Nosotros le llamamos a nuestro listado de letras abecedario. ¿Sabes por qué? Porque las primeras cuatro letras son A, B, C, D. De la misma manera, los griegos le llaman a su listado de palabras alfabeto, porque las dos primeras letras de su abecedario son alfa y beta. Pero el término equivalente en el hebreo es alefato, porque las dos primeras letras hebreas son Alef y Bet. Con todo esto, quiero enfatizar que cuando abres la Biblia y la lees en tu idioma, eso demandó un gran esfuerzo por parte de traductores, intérpretes y estudiosos que han puesto mucho empeño para que puedas tener a mano la maravillosa palabra de Dios y entenderla con claridad. Por supuesto, hay unos pequeños desatinos de los traductores aquí y allá, pero tener varias traducciones de la Escritura en nuestro lenguaje es un regalo divino, ya que hay idiomas en los que solo se dispone de una versión y muchos que no tienen ninguna. Por otro lado, debido a que tenemos traducciones de la Biblia, debemos ser humildes y no dejarnos llevar por la arrogancia de creer que nuestra comprensión de un texto equivale exactamente a lo que Dios quiso decir, o justificar un argumento porque la palabra que se usa es esta o aquella. Hay que recordar que existe un filtro de traducción entre el lenguaje original y el nuestro, y esto debe hacernos acercar a la palabra del Señor con cuidado y estudio, porque es posible que en alguna cosa, chica o grande, la traducción no haga justicia con el original. Pero pasemos ahora a un segundo punto, las palabras. En el episodio anterior de este programa decía que cuando se traduce, lo regular es que una palabra o una expresión de un idioma no tenga perfecta equivalencia en otro. Aunque el siguiente ejemplo va a quedar corto, sí sirve como ilustración. Una vieja expresión en inglés es "It's raining cats and dogs", que al llevarlo al español literalmente diría "Están lloviendo gatos y perros", algo que lógicamente no es cierto. Si queremos traducir esa expresión, no podemos hacerlo de manera literal, porque no comunicaría el sentido de lo que se quiere decir. En mi contexto cultural, una expresión equivalente es "está cayendo agua como arroz". En ambos casos, lo que se quiere comunicar es que está lloviendo demasiado. Pues bien, en la Biblia podemos encontrar palabras cuya equivalencia semántica o de significado es más grande que lo que la traducción indica. En la lección encontramos algunos ejemplos, así que voy a añadir un par más que no están allí. El primero de esos ejemplos es la palabra dabar. Como verbo es el acto de hablar. Como sustantivo puede significar una declaración, palabra, mensaje, comunicación. También se puede traducir bajo la idea de cuenta, tratado o registro, e incluso la amplitud del significado de esta palabra llega hasta hacérsela comprender como un suceso, un evento o una cosa. Una de las cosas que más me maravilla del vocablo dabar es que se lo tradujo allá en Éxodo 34:18 como los 10 mandamientos. En hebreo, esta expresión es Aseret HaDevarim, es decir, las 10 palabras. Con esto, lo que quiero es resaltar que cuando nosotros vemos en la expresión los 10 mandamientos, cosas que Dios manda hacer, en realidad son 10 declaraciones en la mente hebrea en las que el Señor se compromete con nosotros. Pero vayamos a un segundo ejemplo. Esta es la palabra hebrea Torah, que generalmente se traduce como ley. Pues bien, esta palabra tiene mucha relación con el ejemplo anterior. Su campo semántico es increíblemente amplio, pero a medida que esta palabra se traduce a otros idiomas, ese campo semántico se reduce notablemente. Cuando se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, usaron el vocablo nomos para traducir dabar. Y cuando se hizo lo propio con la Biblia completa del griego al latín, usaron en lugar de nomos la palabra latina lex. Así que cuando nosotros leemos la escritura en español, el término que usamos para Torá es ley. Como la nuestra es una lengua romance, es decir, derivada del latín, el significado que le damos a ley es idéntico al que se le da en ese idioma a la palabra lex, esto es, código escrito en el sentido de un mandato que quedó registrado en un documento legal. Debido a eso, es que cuando leemos en la Biblia expresiones o versículos que contienen la palabra ley, inmediatamente lo asociamos con los 10 mandamientos, porque son mandatos que quedaron escritos en tablas de piedra. Cuando yo leía bajo esa óptica el Salmo 119, versículo 96, que dice, "Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación", me imaginaba al salmista repasando los 10 mandamientos a toda hora, todos los días, todo el tiempo. Por supuesto, cuando nosotros queremos, como hispanos, probar que el Señor nunca invalidó los 10 mandamientos, citamos Mateo 5:17. "No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir". Pues el concepto de ley en griego es un poco más amplio del que es en latín. Nomos en griego es más amplio que lex en latín o ley en español. también significa mandato u ordenanza, pero es más bien una ley que no solamente pudo haber quedado escrita, sino que también se pudo haber transmitido de manera oral. El sentido es como una orden y no necesariamente un precepto legal. Sin embargo, la noción de ley en hebreo, Torá, es supremamente extensa comparada con el español, el latín o el griego. Las traducciones de la expresión Torá en realidad se quedan demasiado cortas, al punto de que no le hacen justicia en lo más mínimo. Torá en realidad significa enseñanza. Es también un término técnico para referirse a la revelación. Toda la Biblia hebrea, es decir, el Antiguo Testamento, es la Torá para los hebreos, porque en ella está la enseñanza divina. A los 5 libros de Moisés, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, también se le llama de esa manera, la Torá. Pues la idea que rodea el concepto es la de un padre enseñándole a su hijo cómo vivir la vida, lo que hace Dios por medio de los escritos sagrados con nosotros. De esa manera, podemos entender que cuando el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, lo que está diciendo es que valora la enseñanza divina manifestada en la revelación, en la palabra, y que durante el día piensa en ella para cada decisión de su vida. De la misma manera, lo que quiso decir el Salvador con no he venido a abrogar la ley, la Torá o los profetas, fue que él no vino a dejar sin validez los escritos de Moisés ni los escritos de los profetas. Cuando nosotros usamos eso para hablar de la vigencia del decálogo, esto no es un asunto tan preciso, aunque de cierta manera lo podría incluir. Esto nos lleva al tercer punto, el contexto. ¿Cómo se puede saber con claridad lo que se está queriendo decir en una palabra como Torá o Dabar, dado el amplio campo semántico que tiene? Pues su contexto nos lo indicará con claridad. Él se encarga de darnos nociones para saber si Torá es todo el Antiguo Testamento o solo los 5 libros de Moisés o una enseñanza. Déjenme colocar un ejemplo. Como cuando yo uso la palabra en español lima, el contexto me dirá si es la fruta, el instrumento para limar o la capital del Perú. Si yo digo voy a Lima o voy para Lima, se sabe, se sobreentiende que me estoy refiriendo a la ciudad. Si por el contrario expreso que esa lima estaba ácida, se va a sobreentender completamente que estoy hablando de una fruta. O cuando yo digo necesito una lima de uñas, el interlocutor por el contexto sabrá con exactitud a lo que me refiero. Lo mismo sucede con las palabras hebreas. El contexto nos muestra a qué cosa se está significando de manera específica. Por otro lado, cuando una palabra o una expresión es usada de manera simbólica o con un sentido específico, debemos nosotros, para estar seguros de lo que el escritor quiso decir, comparar dentro del mismo libro cómo ese autor suele usarla. También podremos usar otro escrito del mismo autor. Esto es muy importante, sobre todo en profecía. Por ejemplo, el apóstol Juan usa términos que solo son suyos, como el testigo fiel o el verbo de Dios. Cuando nosotros en el libro de Apocalipsis leemos estos términos, tan solo con referirnos a lo que él escribió en otro de sus libros, usándolos, nos daremos con facilidad cuenta de que se está refiriendo, en este caso, al Señor Jesucristo. Permítanme ahora clarificar una expresión muy útil para nosotros, los que amamos el estudio de la Biblia. Esta expresión es contexto. ¿Qué significa eso? Pues lo que rodea un texto o un versículo de la Biblia. Existen dos tipos de contexto, el mediato y el inmediato. El inmediato es aquello que está rodeando lo que se está escribiendo o lo que se está diciendo en el momento. Si estoy leyendo una palabra en un versículo, su contexto inmediato es lo que está escrito en el mismo versículo o en unos cuantos versículos que lo anteceden o que lo siguen. El contexto mediato, por su parte, sería lo que está escrito en el capítulo anterior o posterior, o el libro entero. Esto sería el contexto mediato. También podríamos decir que los escritos del mismo autor, pero en otros libros, hacen parte también del contexto mediato. Por supuesto, esto se puede ampliar hasta llegar a decir que la Biblia entera es el contexto mediato de todo versículo o de todo término que dentro del mismo libro está contenido. Así que el conocer el contexto es vital para poder comprender con claridad un término, una idea o un concepto bíblico. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Se requiere ahora que nos dispongamos a la aplicación mediante la resolución de los siguientes interrogantes. Número 1. ¿En qué nos ayuda a ser conscientes de que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma? Número 2. ¿Por qué debo evitar ser inflexible con las palabras que encuentro en la traducción que uso de la Biblia? Y número 3. ¿Cómo explicaría el significado de contexto a una persona que empezó estudios bíblicos conmigo? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Y ahora la tarea. Busca en un diccionario bíblico que esté en internet el significado de los términos gracia y evangelio. Apunta lo que encuentres. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Conocer mejor el significado de muchos términos bíblicos nos ayudará a acercarnos al mensaje original de la Biblia. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en la escuela sabática. Por favor, que la cuarentena no nos impida seguir creciendo, compartiendo nuestra esperanza, ya que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.